El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ali Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, este recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda, muy buenas tardes, Yumac Ortiz. En emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con Latinoamérica y el Caribe. Por esta ocasión, con hermana Bolivia, diversa, plural, que sigue construyendo un socialismo democrático, cultural, comunitario, en favor del pueblo. Los logros alcanzados en estos 10 años por el Estado Plurinacional de Bolivia son muchos, en lo social, la salud, educativo, cultural, político, incluyente, económico, siendo uno de los mejores de la región, con el liderazgo del primer indio en ser presidente de Bolivia, del hermano Evo Morales, descendiente del pueblo milenario de Aymara. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita a todos ustedes a participar en dos importantes eventos en conmemoración del 137 aniversario de la heroica defensa del litoral boliviano y la demanda irrenunciable de Bolivia al acceso directo, soberano y libre al Océano Pacífico. Va a haber dos eventos específicos. Este próximo miércoles 23 de marzo, a las 11 de la mañana, la ofrenda floral en conmemoración, como habíamos mencionado, del 137 aniversario de la heroica defensa del litoral boliviano en la Plaza de la Alameda, en el Monumento a Simón Bolívar. Y el miércoles 30 de marzo, a las 18:30, en la Casa de la Cultura, en la Sala Benjamín Carrión, la quinta jornada de reflexión sobre la reivindicación marítima de Bolivia. Esta quinta jornada de reflexión sobre la reivindicación marítima de Bolivia será un espacio de conferencias con la participación de grandes expositores de Bolivia y Ecuador, historiadores, abogados, conocedores del tema, y de donde podremos tener las debidas reflexiones, conocer la verdadera historia y sobre la demanda de Bolivia presentada a la Corte Internacional de Justicia de la Haga para obtener de forma pacífica y renunciable una salida legítima, soberana y libre del Océano Pacífico. Todo esto dentro de la conmemoración de los 137 aniversario de la heroica defensa del litoral boliviano. Doy la más cordial bienvenida al amigo, hermano, maestro Manuel Monroy Chazarreta, consejero político de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Muchas gracias, mi querido hermano, por su presencia y tiempo. Saludemos antes de iniciar con la entrevista, mi querido Manuel. Bueno, muchas gracias, querida hermana Yuma. Es un placer estar nuevamente acá en la radio para difundir los elementos sobre el 137 aniversario de la invasión chilena al litoral boliviano. Importante, bienvenido. También le doy la cordial bienvenida a una mujer que es una cineasta, poeta, escritora, la Elsie Suquilanda, mujer de la mitad del mundo, defensora de la vida, contestataria, guerrera, elocuente, ecléctica, mágica, dulce, una Shinchi Guarmi, una gran amiga. Ella reside en Alemania hace algunos años, pero nunca se deslinda de su yacta y cada año viene al Ecuador a participar y promocionar de sus obras, de sus escritos y por esta ocasión de su colectivo que tiene en Berlín. Elsie, siempre creando, realizando fusiones. Esa es una forma de llevar su mensaje a través de sus obras. Bienvenida, mi estimada amiga Suki. Gracias por estar aquí esta tarde. Gracias, Yumag. Para mí es siempre un honor el estar aquí en tu programa y traerte las novedades. Y bueno, y traerte esa locura de los amiguitos de la Elsie. Perfecto. No olvidemos que este fin de semana se acerca el Mushugnina, el nuevo año andino. El nuevo ciclo que inicia las primeras cosechas que marcan en un inicio una nueva etapa. Las comunidades de la parte de la Sierra Norte de nuestro país celebran y dan un agradecimiento a la Madre Tierra por los frutos recibidos, donde es el día 20 de marzo, el día del sol recto, donde el sol a las 12 del mediodía no proyecta sombra. Bueno, vamos a iniciar esta vez no con el paréntesis cultural, mi querido Daniel, más adelante lo vamos a poner, que es el personaje de la Yauma. Vamos con la canción, vamos a recibir a Manuel Monroy para hablar de toda esta conmemoración con una canción que él la compuso, mi querido Manuel, que es Un Boliviano en Chile. Lindísima, me encanta, y es para ustedes. Tengo arenas en las patas, vengo del mar. Traigo sones de mulatas, arena y cal. Pintan cielos los delfines, todo está en paz. Caballitos de marfiles, conchas de sal. Aire limpio, alpargatas, las olas cantan sueños de piratas. Y de Alcatraz, un boliviano en Chile viendo la mar. Qué nostalgia de años miles, quiero llorar, porque tengo arenas en las patas, traigo toallas y sanguches, soy del movimiento Martí. Mar para Bolivia, tierra los mapuches, mar para Bolivia, tierra los mapuches, mar para Bolivia, tierra los mapuches. Martí, Martí, tengo el corazón de fuego, soy de la paz. Y aquel mar se vuelve cielo, me hace temblar. Qué bonito que sería verla bailar. A mi comadre Sabina, un guaño en el mar. La María de Santiago, una dieta me ha enseñado, la dieta de la palmera, el tronco pa' dentro, los cocos pa' fuera. Un boliviano en Chile viendo la mar. Qué nostalgia de años miles, quiero llorar, porque tengo arenas en las patas, traigo toallas y sanguches, soy del movimiento Martí. Mar para Bolivia, tierra los mapuches, mar para Bolivia, tierra los mapuches, mar para Bolivia, tierra los mapuches. Martí, Martí, Martí, Martí. Bueno, estamos ya, esta magnífica canción, qué hermosa canción, mi querido Manuel. Antes de iniciar con la entrevista, con el tema de esta tarde con ustedes, mi querido, con Hermana Bolivia, quiero que me cuentes un poco de esta canción. ¿Cuándo la hiciste? Sí. Y realmente el mensaje es fabuloso. Y me encanta la parte, tengo patas en arena. Tengo arena en las patas, perdón. Esta canción nos invitaron unos hermanos chilenos a un festival de solidaridad con Bolivia en el año 2004. Y para mí fue muy emocionante ver la cantidad de hermanos chilenos que apoyaban la causa de que Bolivia tenga un puerto soberano, como tenía, ¿no? Como, y fue un festival muy grande con Itilimani, con un cantautor chileno muy importante, se llama Pancho Villa. Y había un poeta que se llamaba Alejandro Stewart, que hizo una reunión como una especie de homenaje al senador Antonio Peredo, que fue conmigo a ese encuentro. Antonio Peredo, el hermano de Inti Peredo, que era senador nuestro en la época. Y en esa cena fue que Alejandro Stewart me planteó hacer una sesión de fotos al día siguiente, que me quedara en su casa, muy amable. Me quedé y en la noche compuse Un Boliviano en Chile, justamente frente al Palacio de la Moneda. Qué maravilloso. Sí. Y pegará y que trascienda. Qué hermosa canción, realmente. Tus creaciones, como Papirri, como se le conoce a Manuel Monroy en el mundo artístico latinoamericano, realmente realmente tiene muchos colores, muchas gamas. Me encanta tu música, mi querido Manuel Monroy Papirri. Gracias. El vínculo entre la región andina y la costa de Atacama se remonta a tiempos inmemoriales, cuando la territorialidad indígena se conectaba de modo permanente en el océano. La cultura Tiwanaku desarrolló en su periodo expansivo por lo menos 7 asentamientos en el valle de Azapa, en plena costa del Pacífico. El pueblo aymara tuvo siempre interacción y presencia comunal, agricultura en espacios geográficos que conectaban las alturas andinas con la costa, mi querido Manuel. Así el asentamiento del territorio es de origen prehispánico, donde ya tenían esa relación y estaban presentes. ¿Cuándo se trastorna el proceso de la historia? Bueno, Bolivia se funda en 1825 sobre esta base territorial que tú precisamente estás nombrando. Y cuando se funda Bolivia, se funda con un departamento, el departamento del litoral. Nosotros ahora tenemos 9 departamentos, en la época éramos 10 departamentos. Y Bolivia tenía una costa de 400 kilómetros de costa y un departamento del litoral de 120.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Ese departamento del litoral es invadido el 14 de febrero de 1879 por Chile en su afán de expansionismo y se apropian de todos nuestros puertos. Eran como 15 puertos muy grandes: Antofagasta, Taltal, Tocopilla y por supuesto también Mejillones. Y por supuesto también en ese territorio existía la mina más rica de cobre del mundo, que es Chuquicamata, que durante 100 años le ha dado grandes rentas a Chile. Entonces, habían grandes intereses económicos y a partir de ahí Bolivia se queda sin una gota de mar, que es algo terrible, más allá de lo poético, es algo terrible también en términos de integración, ¿no? Entonces, Bolivia nace y tiene por lo menos más de 60 años su costa marítima del tamaño de Manabí. Sí, y son 100 años que, bueno, que no tenemos ya costa. Y lo que se ha venido planteando constantemente con los gobiernos chilenos ha sido que nos cedan un puerto. No reclamamos que nos devuelvan los 120.000 kilómetros cuadrados. Pero una salida directa, ¿no? Un puerto para que nosotros podamos internar los productos. Han habido varias negociaciones. Realmente es impresionante revisar la historia cuando desde 1920 ya Chile propone, con el acta Gutiérrez Bello codecido de los cancilleres, que Bolivia tenga un puerto. En el 21 vuelve a prometer la asamblea a través de Agustín Edwards, el canciller chileno. En el 23 el canciller chileno Luis Izquierdo también expresa la posibilidad de que Bolivia tenga un acceso propio al mar. Y vas revisando la historia y bueno, pues nunca se cumplió. Nunca se ha completado. ¿No? Y eso ha determinado el que no tenga Bolivia, mi querido Manuel, que no tenga Bolivia una salida, un puerto, ha conllevado mucha pérdida y una falta de desarrollo también, ¿no? Sí, nuestro poco desarrollo ha sido también por esto, ¿no? Nosotros tenemos que pagar impuestos muy altos. Para internar un producto tenemos que pagar impuestos precisamente al país invasor. Entonces, lo que hemos tenido que hacer como bolivianos es ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No tuvimos otra alternativa. El presidente Evo Morales... ¿Y qué solicitan específicamente? Bueno... ¿Cuántos años ya está justamente? Esto es en 2011. Uh-huh. Ante la falta de avances en las conversaciones con Chile, el presidente Evo Morales anuncia el 23 de marzo la decisión de ir al Tribunal Máximo de Justicia que tenemos los pueblos. Aquí, no hay otro, ¿no? Uh-huh. El 5 de abril del 2011, Bolivia crea la Dirección de Reivindicación Marítima para que se ocupe de este tema. El año 2013, el expresidente Rodríguez Belcé de Bolivia es designado agente boliviano. Y desde entonces Bolivia decide plantear el tema en La Haya. Sin embargo, Chile plantea que La Haya no era el espacio para discutir el tema. Entonces, eso ha retrasado completamente las negociaciones. La Haya, sin embargo, decide analizar este tema con sus jueces. Y es histórico porque el septiembre es muy importante lo que uh-huh. pasa, porque en septiembre, el 24 de septiembre del 2015, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emite su fallo, mediante el cual determina su competencia. O sea, La Haya lo asume como un caso a tratar, ¿no? Entonces hemos demorado 4 años por esto, por retrasar como siempre, pero ya La Haya ha asumido este tema como propio. Y bueno, ya a partir de ahí, para nosotros los bolivianos es un triunfo que La Haya trate el tema. Claro. Chile tiene hasta julio que presentar su memoria, hasta el 25 de julio, y ya empezamos a tratar el tema a partir de acá. ¿Qué es lo que se aspira, a pesar de durante tantos años y décadas, de decir de parte de Chile que sí quiere tratar, sentarse a conversar y llegar a un acuerdo, no, para que tenga Bolivia un puerto? Porque realmente Bolivia no pide que se le devuelva todo lo que se fue expropiado, invadido, sino que por justicia, por historia, por Dios, por reivindicar, yo creo que es merecedor de que tenga un puerto, por lo menos, y que siga el desarrollo. Y en estos momentos de integración con el ALBA, con la UNASUR, ¿cuál ha sido la posición de estas organizaciones, de estos bloques tan importantes en la actualidad, mi querido Manuel? ¿Y cuál ha sido la respuesta del pueblo y del Estado chileno? El ALBA nos ha apoyado, ¿no? Nuestra Alianza Bolivariana nos ha apoyado a esta demanda histórica de poder contar con un puerto. La última vez que se trató el tema concretamente fue con Pinochet, fíjate. Con Pinochet y Vance, los dos dictadores, se reunieron y habían determinado que Chile dé un puerto soberano de 50 kilómetros de costa, ¿no? De los 400 kilómetros de costa, tendríamos nosotros un puerto de 50 kilómetros de costa. No importaba. Lo importante para nosotros es poder internar los productos. Lamentablemente Pinochet plantea ahí nuevamente que se les ceda territorio. Claro. O sea, ya se les había cedido 120.000 kilómetros cuadrados y todo aquello, pero por esos 50 kilómetros Pinochet plantea nuevamente que se les ceda territorio en el lago Titicaca. Y eso en 1978 corta nuevamente las relaciones. Es la presidenta Michelle Bachelet que retoma con el presidente Morales las negociaciones en 2006, en una agenda de 13 puntos, y uno de estos 13 puntos, el punto 6, era precisamente que se trate el tema. Pero lamentablemente tampoco se da curso. Así que bueno, ahora estamos en manos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ya no estamos en manos de un asunto bilateral. Es la Corte la que va a determinar qué es lo que va a pasar y ojalá que tengamos... Y los debidos acercamientos, ¿no? Así es. Ojalá que tengamos esa política de integración que tú decías, ¿no? De integrar. Yo creo que, bueno, no podemos perder la esperanza y tenemos otros tiempos, ¿no? Ya no vivimos en siglos pasados y esto ha dado como pauta que seamos esta patria grande y que construyamos, y parte de esa construcción es también integrarnos a través de las equidades históricas y de los derechos históricos que corresponden a cada país. Mi querido Manuel, bueno, va a haber algunas actividades, como le mencioné al inicio, por la conmemoración justamente de la defensa del litoral heroica, de la defensa del litoral boliviano, y también ya esta quinta jornada de reflexión sobre justamente lo que acabamos de hablar, sobre la salida soberana, legítima, al Océano Pacífico de Bolivia, hacia el mar para Bolivia, donde van a haber varios expositores muy importantes, representantes de Bolivia, Ecuador, y a su vez entender, porque esos espacios sirven para entender, reunirnos, ser solidarios, comprender y reflexionar en base a lo que los entendidos en estos temas de la geopolítica regional y mundial nos pueden plantear y conversar y tener otra perspectiva de lo que realmente está pasando para realmente apoyarnos. Así es, el miércoles 23 de marzo les invitamos a las 11 de la mañana para que participen en la ofrenda floral en homenaje a los mártires bolivianos que defendieron el mar boliviano, ¿no? Esto va a ser en la Plaza de la Alameda. Invitamos a todo el pueblo a que nos acompañe. Y el 30 de marzo estamos haciendo la quinta jornada de reflexión sobre el mar boliviano, con presencia muy importante de dos historiadores ecuatorianos. El primero, el doctor Juan Paz y Niño, un gran historiador que va a dar una ponencia sobre la visión ecuatoriana del tema. Es un historiador que tiene una trayectoria impresionante, muy seria. Muy comprometido también. Muy comprometido, y él va a estar presente. Y también estará Fernando López, que es un magíster historiador de la Universidad Central del Ecuador, hablando sobre las oligarquías en la problemática de la Guerra del Pacífico. Son dos importantes historiadores en esta quinta conferencia. Además, tenemos la presencia del doctor Rubén Saavedra, que es nuestro representante en la UNASUR, quien fue ex ministro de Defensa de Bolivia, y que él ha sido también director de Didemar, y que en este momento él va a dar una conferencia también sobre el asunto de la Haya. Es otro muy importante conferencista. Y una hermana compañera que está haciendo su maestría en la Universidad Andina, es una historiadora boliviana que fue consultora de Didemar, que es Stephanie Vargas, que también está haciendo precisamente su tesis de maestría en el puerto de Antofagasta. Entonces, estas cuatro exposiciones, por supuesto, más la exposición de nuestro embajador, el embajador Juan Enrique Jurado, quien dará las palabras de inauguración. Le mandamos muchos saludos. Un saludo para él. El embajador inaugurará esto en la sala Benjamín Carrión el 30 de marzo a horas 18:30. A las 18:30 está abierta la invitación para todas las personas, y pues bueno, también es una forma, como les decía, de reflexión y de conocer más a profundidad qué es lo que plantea el Estado Plurinacional de Bolivia para una salida soberana, digna y libre al Océano Pacífico. Hayaya Bolivia, mi querido Manuel, muchísimas gracias. Ahí estaremos. Bueno, te traje un libro, para que tú veas a quién puedas hacerle llegar. Es el libro del mar, es una publicación de precisamente del gobierno del presidente Evo Morales, con toda la documentación desde la Real Audiencia de Charcas sobre la costa boliviana, con todos los datos. Es una linda ayuda a memoria para muchísimas ti, hermano, y para todos los hermanos ecuatorianos. Muchísimas gracias, y pues bueno, nos vamos ahora, y todos estaremos esos días 23, y nos vamos con mi amiga y compañera entrañable Elsie Zuquilanda, poeta, cineasta, músico. Bueno, es bien completita la Guarmi, como decimos, de esta yacta de la mitad del mundo. Hola, Mizuki, ¿cómo estás? ¿Qué nos has traído? Vamos a escuchar antes de entrar en la entrevista contigo. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Why Dogs Sing, porque los perros cantan, donde yo hago, bueno, fue mi letra y es mi voz. Y viene del álbum de Joël Levon, House Music, Love Music. Mira tú, nada más ni nada menos. Bueno, vamos a escuchar. Thank you. encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, reiteramos la bienvenida a nuestra escritora, poeta ecuatoriana, cineasta, residente en Berlín, pero que nunca se ha desconectado ni se desconectará con su yacta, mujer de la mitad del mundo, Elsy Zukilanda. ¿Cómo estás, Mizuki? Hemos escuchado. Esto sería un género, son tus nuevas creaciones que ya las estás realizando desde el año pasado, tengo entendido, ¿verdad? Mira, te cuento que, bueno, te voy a comentar un poco, te voy a contar sobre mi colectivo de a dos. El colectivo de A2. Entonces se llama Colectivo Dunkerstrasse y es en honor a la calle donde nosotros vivimos en Berlín. Y este colectivo está conformado por Jarno Erola de Finlandia y este cuerpito latín, yo. Esa guarnita. Entonces la música que hemos estado escuchando pues es del álbum de Jarno Erola, quien es alias Joel Lebon, que es House Music, Love Music. Y tiene toda una trayectoria en sí. Europa y en su país, y ahora está haciendo un boom en Alemania, en Berlín. Sí, Jarno es DJ con una experiencia de 20 años, ahora sacó un app que pronto ya vendrá acá al Ecuador, que es un app de música reactiva que se llama Aito Kaiku, que significa eco antiguo en finlandés. Sí, pero dentro de todo este eco antiguo, esta música personalmente a mí me transporta a lo futuro, a lo futurista. Esta es una tendencia que se está viviendo en Europa y también está siendo introducida esta fusión, estos acoplamientos con la poesía, con los escritos, con una forma de expresar, fusionar, ¿verdad? En Alemania y en el Ecuador, mi querida Elsy, cuéntanos un poco, ¿no? Porque la gente que de pronto nos está escuchando no está muy conectada con las nuevas creaciones o lo que se está, las tendencias que se están dando dentro de estos colectivos de poetas, de artistas en Europa, ¿no? Mira, te cuento que de hecho el house music viene de Chicago, es originario, ¿no? Pero, por ejemplo, con este álbum Jarno tuvo mucha suerte porque quien le hace el disco, quien se lo produce, es el mayor exponente de house music. Él lo eligió a Jarno. Normalmente tú en la música mandas carpetas también, ¿no? Claro. Entonces ya lo eligieron. Entonces, ¿qué hacemos con Jarno? Hacemos fusión, ¿no? Pero no es así como tan normal, ¿no? O sea, yo no, creo para que nada. Nosotros ahora el año pasado hicimos transición de Cenicienta de Spetio a lo criollo, transición de Cenicienta de la tienda más cercana de su barrio. Me pareció genial y lo hemos puesto, sí. Y esto es techno noise poetry, por ejemplo. También fusionamos, yo de hecho mi poesía la he fusionado con, digamos, con la ópera. De hecho, ahora te traje algo que también salió en el 2014. Paira, Pagaruichu. Y se llama Te envío mis amígdalas en una paloma mensajera. Para darte un ejemplo. ¿Y los nombres? ¿Por qué esos nombres, mi querida Elsy? Es que yo creo que, tan por ejemplo, decentes, tan así, locos. ¿Sabes qué? Yo creo que es el así como la Alicia en el País de las Maravillas. La Elsy y sus amiguitos, ¿no? Yo vivo esos mundos paralelos que tal vez Berlín, yo lo veo, es un mundo paralelo. Y locos, están locos los alemanes. ¿Sabes qué? La cuestión, ahí yo creo, y también es un psiquiátrico grandote. Grandote igual. Es muy loco. Una textura nomás acá, es variedad de colores. Eso, o sea, ya vemos de todo lado, ¿no? Pero yo creo que es Berlín, es la energía que tiene esta ciudad, que es como que muy cultural, sí, también. Sí, muy cultural, y también el respeto, ¿no? Que existe entre artistas, o sea. Te juro, así tú cantes feo, igual la gente se queda, no te deja ahí, no te va a lanzar piedras, no te va a hacer nada. Aquí ya te escucharía, no. Claro. Pero entonces hay eso, ¿no? El tolerancia. Es la creación, yo Exacto. creo, ¿no? Porque yo creo que todo mundo, o sea, si quieres cantar, canta, o sea, otra cosa es que ya te quieras dedicar a eso, ¿no? Entonces ahí tienes que mejorarte, pues hacer un esfuerzo. A ver si es apto, no apto, o se dedica a otra cosa, ¿no? Claro, pero qué interesante. Y en el caso de Ecuador, bueno, tus obras, bueno, también aquí has participado, has sido creador de varios colectivos de poesía, ¿verdad? Y que la mayoría también son músicos, ¿no? Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo ves en el Ecuador? Porque, bueno, tú has sido ganador de varios premios, siempre estás participando en diferentes ferias de libro, en Latinoamérica, en Cuba, has ganado varios premios, incluso acá también, aquí has editado algunos libros. ¿Cómo ves en el caso del Ecuador, cada vez, todos los años que estás viniendo, mi querida Suki, cómo ves el desarrollo de la poesía, de todos estos performances artísticos que se unifican, que se fusionan? ¿Sabes qué? Bueno, yo sé, o sea, siempre estoy como pendiente de las noticias. Yo lo que sí veo bastante es en la cuestión, en la música. El cine, por ejemplo, la calidad que tenemos es espectacular en músicos, cineastas. ¿Sabes qué? De poetas, me encantaría poder asistir a un festival, ser la persona que se siente y ponerse a escuchar. Ahora, por ejemplo, en noviembre estoy invitada para el festival que se hace en Guayaquil, Liliana Cedeño. Espero venir, estoy en esos, ¿no? Yo espero que así sea. Que así sea, ya me armo ahí con todas, ya vengo. Pero me gustaría un poquito más conocer, porque yo sé, hay muchos, y yo sé la calidad que nosotros tenemos los ecuatorianos es espectacular. O sea, de eso yo pongo las manos al fuego. Qué linda, mi Sofi. Sí. Bueno, pero tú has sido realmente una gran embajadora de nuestro país allá en Berlín. O sea, no has pasado desapercibida. Perteneces y has quedado en los colectivos, has estado haciendo tu performance. Pero de alguna manera también eres como representante de la parte cultural latinoamericana en Berlín. Sabes que, bueno, esa parte es chévere, ¿no? Porque sin querer queriendo, bueno, yo también soy un poco amiguera y todo. Entonces yo me volví un poquito una gestora. Y eres la guagua viera. Una gestora cultural. Así es. A mí me gusta ayudar mucho, entonces he podido ayudar a bandas, ¿no? A bandas ecuatorianas. Recién estuve el año pasado Swing Original Monks, que les fue increíble. Muy esa buen banda grupo es espectacular. De blues. Sí, es una fusión también, sí. ¿No? Entonces eso es bonito, ¿no? El poder ayudar, darse la mano. De hecho, te cuento que justo el 25 de abril, o sea, ya me voy de aquí y estoy preparando, es la transición de la Cenicienta de la tienda más cercana a su barrio, que es Techno Noise Poetry, pero ahora lo vamos a presentar en los dos idiomas, en alemán. Ya. Entonces, para esto va a ser en la Embajada del Ecuador. ¡Qué chévere! ¿Quién es el embajador? Jorge Jurado, que es un tipo espectacular. Mira, qué bueno. Que por él, el Ecuador, o sea, como te digo... está trabajando bien, empoderándose. La cultura, o sea, te digo lo que es... Claro, y allá lo aprecian muchísimo. O sea, es un tipo muy capaz, buena gente, que nos ha venido apoyando. Lastimosamente, ¿sabes que hay gente que ha empezado a hablar en las redes? Lo digo aquí porque a mí me molesta mucho. Que nadie sabe, porque nosotros que estamos allá... Y además, Jorge es un tipo correcto. Ya, oye, y, o sea, es un tipo honesto y que siempre nos está apoyando. Entonces, yo creo que... Que yo sí, o sea, yo... Que no me lo topen al Jorgito. No, porque si no se ven con esta guarmina. Oye, está bien, porque la gente a veces por egoísmos profesionales o mentes muy reducidas que a veces tenemos, y moralistas cual somos, ¿no? Siempre damos criterios o hablamos a la ligera. Y eso puede causar daños a la dignidad de los seres que de pronto no tienen nada que ver con la... Como el trastorno, el egoísmo, la bronca que puedan tener con determinadas personas. Claro, mira, bueno, te pero contando. Qué chévere, entonces vas a hacerlo en embajada. ¿Qué sí. cantidad de ecuatorianos hay en Berlín? Y otra cosa que quería preguntarte, Suki, es, por ejemplo, o sea, todo el lenguaje que utilizas, que de pronto sarcástico, ¿no?, de humor negro, que lo podemos entender, pues, aquí, pues, en nuestra edad, en el que hablamos así, pues, ¿no? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo has logrado... que de pronto también los alemanes se rían, o sea, y capten tu la ironía, la verdad, ¿me entiendes? O sea, de lo que representas y a través también de tu performance, porque es toda una mezcla cuando tú expones tus obras, es una mezcla también de teatro, de cine, de música, ¿verdad? Y toda la declamación y ahora todas estas fusiones con las músicas posmodernistas, posfuturistas, podríamos llamarlas, ¿no? Claro, y sabes que yo en eso, yo veo que he venido así, como es como una estrellita de alguna manera con eso, porque yo creo que es como de alguna manera tratar de buscar palabras que queden de la misma manera, ¿no? O, por ejemplo, alemanes que hablen el castellano, ¿no? Pero hay muchos, por ejemplo, en Berlín que hablan el castellano como latinoamericanos, ¿no? No hablan el de español, de España. De hostia. No, nada de hostia, sino pero, como de aquí. Claro, yo creo que también es un poco ahora, por ejemplo, escribo un poquito más, mezclando también con palabras en alemán. Claro, la poesía también empezó a evolucionar, ¿no? Ya no es tan larga, antes me mandaba los testamentos, pero me encanta, de hecho en este libro está. Digo, son momentos, ¿no? ¿Cómo te sientes? Qué importante, eso es ir creciendo, y aparte yo creo que en el caso de los poetas es como ir y evidenciar vivenciando y transcribiendo el momento, el espacio y el tiempo en el que te vas desarrollando. ¿Cómo ha sido la Elsa Zuquilanda desde su trayectoria y cómo está en la actualidad y cómo se proyecta la Zuki? Verás, o sea, en el pasado, pues tú sabes, ¿no? Mis poesías, mis cosas, siempre antes yo hacía el punk minimalista acústico y que no sé qué. A mí me sigue encantando, pero yo me he dado cuenta que en los últimos años yo he ido descubriendo a esa Elsa que siempre he tenido adentro. A veces uno hace cierto tipo de arte, pero es un poco también como autodefensa, ¿no? Pero ahora que yo soy una persona libre, yo hago, digo lo que yo quiera, a mí nadie me para ni nada. Entonces ahora descubrí muchas de esas cosas, también está el colectivo, pues Yarno es mi pareja, entonces trabajamos en conjunto y nunca me hace falta ni un videíto, ni una musiquita. Entonces porque siempre estamos como con mucho cariño haciendo las cosas para luego mostrarles al público. Depende también quién está a tu lado, ¿no? O compañeros de trabajo. Y he tenido oportunidad de trabajar con grandes seres humanos. Ahora te digo, estoy trabajando por este nuevo proyecto en Berlín. De este colectivo también que es bueno, importante. Bueno, somos solamente dos, pero en esta ocasión me están haciendo, por ejemplo, el traje dos chicas alemanas, que es Bunny en Buttermilk, que es una marca berlinesa. Está otra chica alemana, Christiane Quandt, que ella va a ser la Cenicienta en alemán. Entonces vamos a hacer como dos Cenicientas y va a ser muy loco, y va a tocar el violín y vamos a hacer tecno y va a hacer música ambiental. Vamos a llenar la embajada del Ecuador, como que después tú vas como a, así como que estás en el universo, pero también les vamos a poner música tecno. Y el embajador, un lindo, y nos dejó hacer todo. Dice, no, si es con él, sí, porque confían en mi trabajo también, yo me lo he ganado. Así es. Yo siempre me ha gustado. Como su libro, Mujer de... Ah, es la poesía pelo. Mujer de pelo en teta. Claro, ¿no? Que habla de toda esa trayectoria y de la lucha y qué difícil la migración, ¿no? Ah. Y que es chuta guerrero, que las mujeres también tenemos pelo en teta, no solo por la parte hormonal o algún trastorno hormonal, sino porque es la parte guerrera. Elsa, mucha gente nos está escuchando a nivel del mundo. Bueno, Carmelo Ruiz, ¿te acuerdas? Sí, claro. De este gran amigo, educador ambientador y revolucionario ahí luchando por la descolonización de su Puerto Rico. Dice, saludos a ti, Elsa, sigue adelante. También, bueno, a Fernando Acosta, Rosa Ponce. Y también a Francisco Pozo, que nos está escuchando en estos momentos. A José de Olmo, también de España. Es un catalán, ¿no? Es un catalán. Bueno, y a toda esa gente, muchísimas gracias, y que te está enviando en estos momentos saludos. Muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. Un abrazo de este cuy andino. Está lindo. Vamos a escuchar. Aprovechemos el tiempo. A ver. Y guíanos, nuestra querida Elsa Zuquilanda. A ver, querido, la próxima se llama Ángela comes gerade from the after party, y eso significa Ángela viene enfiestada, y esta es dedicada para la canciller alemana Angelita Merkel. Ah, perfecto. Tengo alemán, pero... Angela comes gerade from the after party. Angela comes gerade from the after party. Mit einem Helikopter, mit Glitter und einem Band im Herz. Angela, mit Zeck in der Hand, begrüßt die Berliner. Angela kommt gerade von der Afterparty. Angela kommt gerade von der Afterparty. Der Co-Pilot hielt sie am Kleid fest. Angela sagte, der letzte Drink und ich gehe nach Hause. Angela möchte keine Kanzlerin mehr für heute sein. Angela, es ist wie gut aus, sagen die Leute. Es ist mir egal. Denn ich bin euch Chefin, pfleg weiter. Bueno, escuchando las creaciones de la Elsie con House. Bueno, este es House Music, es de Joel Lebon y Arno Erola. Qué maravilla. Y un poco tradúcenos lo que estabas hablando, manifestando en esta canción, mi querida. Ya, esta canción es Ángela Com Gerade von der After Party, que significa Ángela viene en fiestar. Entonces dice, la Ángela venía en helicóptero, el copiloto la detenía de su vestido. Ángela, con champán en mano, saludaba a los berliners. Ella decía, la última y me voy a casa. Ángela, no te ves muy bien, le decía la gente. A mí qué me importa, le decía, soy tu jefa, hazme volar. Y después también dice, Ángela no quiere ser más canciller por este día. Esa es la... Qué interesante, mi querida Suki, super postmodernista, como yo digo, ¿no? Futurista, ¿no? Y todas estas fusiones, todo es válido, qué chévere que estés haciendo y creando y pues que tengas acogida en Alemania, tienes acogida, tienes tus adeptos, ¿no? Sabes que ahorita estoy muy contenta porque se viene un festival muy grande que va a ocupar toda la ciudad, se llama Stadtsprache, entonces se juntan todas las casas literarias y ve, para mi suerte, estoy en tres. Qué chévere, guambra, jubia ya. Y estoy muy, muy contenta. Usted nació con una estrellita realmente. Sabes que estoy muy, muy feliz porque ya eso viene octubre, noviembre. Pero también es tu esfuerzo y tu creación. Claro, ahora sabes lo que ha pegado bastante. He estado en la Latinale académica, he estado en la Latinale ya por varios años. Y es de los directores, son dos alemanes, pero ellos promueven a los escritores latinoamericanos. Entonces los llevan, entonces lo que a mí me ha ido bien es con eso de fusionar música con la poesía. Entonces eso tiene como un valor mucho más alto, ¿no? No soy la que se va, se sienta... Y el impacto, ¿no? Y claro. Es otra forma de hacer poesía, ¿no? Y claro, fusionar todas las otras expresiones artísticas. Exacto, entonces yo siempre digo, es que no quiero que se me aburran, digo, yo no quiero que se me queden sentados ahí, que no, les que ves las caritas, ¿no? Y aparte, verle a la Suki en escena es para... como se dice vulgarmente, cagarse de la risa, mis queridos amigos y amigas, realmente, y sobre todo el mensaje, ¿no? La Elsie es una defensora de la vida. Y sigue vegana, oiga, o ya no. Sigo totalmente. No le cada creo, vez ni, más, no le provoca así una carnecita vital. Para abrazar elemental. Mis vaquitas y bucharles a mis ovejitas, a mis chanchitos. Y ama a los perros como yo amo a los animales también, a los perros, son nuestros hijos. Y por cierto, no compre, adopte, pero si tiene las condiciones de hacerlo, si no es lo mismo que nada. Hay tanta gente tarada que hace daño a los seres vivos y a los animalitos, ¿no? A todo lo que se genera con vida, los animalitos te dan tanto amor, tanto cariño. Yo tengo dos animalitos adoptados, maravillosos, son mis hijos, les claro. Quiero muchísimo, la morfina y el oso, así se llama. Bueno, mi querida Suki, volviendo al pasado un poco, recordando, porque realmente el recordar nos da una pauta hasta dónde has llegado, hasta estos momentos. Pero también cuando eras, formó un grupo acá, la Suki, yo cuando la conozco, la Sukilanda, a la Elsie, es cuando ella hace el libro, lanza su libro Nalgas, ¿verdad? Un libro de poesía muy interesante, podrías leerlo de la izquierda al revés, lo podrías escribir, sí. Donde tú, cualquier hoja o página que pudieras tener una elocuencia y una ilusión con lo que tú, con ese hilo conductor de tu poesía, ¿no? Y también música, cantante, y pues creaste un grupo que era Mi Papá es Comunista, ¿no? Sí. Ese era la banda mito, ¿no? De punk minimalista acústico. Que panquera era. Claro. Mita, pues sí, pues. Y vecina de la Yumac. Vecina de la mitad del mundo. Entonces siempre fue como mi sueño de crear una banda, ¿no? Y de bueno, y lo hice, porque a mí me gusta hacer mis proyectos. Entonces y yo soy muy necia. Y la Elsie, lo que se persigue, lo consigue, dice. ¿Y sabes lo que era lo chistoso? Que en aquel tiempo me hacían el feo, me lo hicieron alguna vez. Dijeron, ¿qué era qué? ¿Qué era eso? Pues yo fui a Alemania y yo canté en casas ocupadas. Me iba muy bien, pero pues luego ya no habían los integrantes. Y bueno, así es la vida. Ahora, pues en el futuro también luego armé otra que se llama Ratas Kamikazes. Así es. Ya. Entonces con Ratas Kamikazes también hicimos algo chévere, pues en Berlín, pero ya no una banda, ¿no? Pero, o sea, siempre que eso, y después volví en el 2014, una chica que me entrevistó por El Comercio, me saca esto de la banda y le digo, me dice, esa banda era chéverísima, le digo, pucha, era mi banda. Entonces me dice, yo la tengo y que no sé qué, me llegó a mis manos. ¿Ves cómo al pasar del tiempo va tomando valor e importancia? Así es, Mi Papá es Comunista, y vamos a escuchar, a recordar, y qué pena que no ha habido no has tenido grabado esta canción que me gustaba, Yo Quiero Ser Concejal. No, así ya está, ver, perfecto. Y bueno, y vamos concejal. A escuchar si tenemos tiempo otra. Vamos, Yo Quiero Ser Concejal. Yo quiero ser concejal, yo quiero ser concejal. Ay, si todos me lo dan, ay, si todos me lo dan. En mi Versace no ensuciarás, porque en mi corbata me lo darás. Yo nunca quise ser un concejal, mi sueño era ser un chofer municipal. Municipal. Y con mi tolete hacerte brincar, te aseguro mandarte a desayunar. Un chanchito, dos chanchitos, tres chanchitos te pintará. Yo quiero ser concejal, yo quiero ser concejal. Ay, si todos me lo dan, ay, si todos me lo dan. Un chanchito, dos chanchitos, tres chanchitos. Yo nunca quise ser un concejal, mi sueño era ser un chapa municipal, municipal. Y con mi tolete hacerte rica, y aseguro mandarte a desayunar. Aplauso, mi querido. Es una contestataria la Elsie. El que le quede el guante, pues que se lo chante. Aquí no está de condivicatoria de nada ni de nadie. Suki, realmente eres una sin chihuahua, una mujer guerrera. Y qué chévere que sigas adelante el próximo año cuando vengas, pues ven, esta es tu casa. Y muchas gracias por los obsequios, aquí seguiremos promocionando. Y de estas antiguas, del disco este de mi papá, del grupo Mi Papá Soy Comunista, quiero que me dejes grabando para seguir poniendo. Ah, sí. ¿No? Y es la parte esta contestataria, de acuerdo al tiempo y a los ciclos, ¿no? En esa época Ecuador vivía momentos muy duros también, que votábamos presidentes a cada rato, ¿no? ¿Cómo claro. ves a Ecuador para ya ir terminando, mi querida Elsie? Tú que estás en el extranjero, los ecuatorianos allá en el Ecuador, ¿qué opinan de lo que pasa en Latinoamérica? ¿Sabes que yo acá respiro aire? Ahorita estábamos hablando con el Lucho Pelucho, que justamente ahorita estaba en mi casa en Berlín con mi novio. Y muy gracioso porque él estuvo unas semanas acá en el Ecuador, entonces lo vi. Y hablábamos con él hoy día, justo por Skype, y le decía de eso, ¿no? Que yo allá en Europa siento esa pesadez, ¿no? Se vive un momento muy, muy raro. Con todo lo que ha pasado y claro, eso, y lo que está pasando. Se vuelve media paranoica, sí, también, ¿no? Qué lástima, ¿no? Y te vuelves así tú también, uh-huh. ¿no? Como virus. Pero, acá en el Ecuador, o sea, él también me decía, acá dicen Ecuador, lo chévere es que tú respiras. Y respiras y es porque la gente está como más floja, más libre. Libre. También se adapta a la mitad del mundo. Y es bonito, eso, o sea, magia. Es chévere. Yo también veo que eso le digo a mi mami, que qué bonito. Así que aquí, bueno, uno puede... Así te peleas. Ha habido cambios también profundos a nivel educativo, claro, social. Nadie puede negar eso. No. El que lo niegue está trastornado. Hay que seguir adelante construyendo mejores caminos para el bien común. Eso es lo que queremos, Yuma, todas y todas. Nuestro país dejó de ser ese país tercermundista. Nuestro país lo conoce en todo el mundo gracias a la persona que ha estado ahí. Así es. ¿Entiendes? La experiencia de Rafael Correa. Exactamente. Entonces no se puede negar, no se puede negar eso. Pero lastimosamente, ¿sabes qué? Hay un problema muy, muy grave, que las nuevas generaciones no se ponen a leer libros porque no les ha tocado pasar lo que era el Ecuador de antes. Justamente, y deberían los chicos agarrar libros, ver documentales, videos y ver lo que pasó en los años anteriores. Ve qué interesante, justamente la semana pasada hablamos con el Romain Mibus, un francés, un analista político internacional, y hablaba de eso, que no hay mucha conciencia por eso. Ya, mi querido Daniel, déjeme, no me corte mi inspiración, ya voy terminando, ya ya voy terminando. Entonces, ese mismo análisis, no hay que perder la memoria histórica. Y también parte de esas prácticas y saberes son esas festividades del Mushugnina. Vayan a las pirámides de Cochasquí, a la Reserva Patrimonial Quilagua, a la comuna de Cochasquí, esa comuna legendaria, y también a toda la parte de la parte norte, de la sierra norte de nuestro país. También en el pueblo Saraguro festeja muy por lo grande esta festividad del Mushugnina. Le quería comentar, queridos amigos. ¿Tendremos tiempo, Dani, para terminar con alguna canción chiquita de la Suki, como cuál de estas antiguas? Yo creo que Lágrimas puede ser. Esa es pequeñita. Esa es pequeñita y también, pues bueno, al que le quede el guante, sí, que se lo chante. Bueno, muchísimas gracias, Suki. Siempre desde el Xungo, un abrazo bien fraterno, gracias, cariñoso. Gracias, muchas gracias por crear, por existir y por estar en Alemania representando aquí al Ecuador. Y integrándose con los demás seres del planeta. Muchísimas gracias. Gracias. Bendiciones siempre. Gracias. Bueno, nos vemos y yo les deseo, quiero decir, terminar, concluir diciendo a mi querido Daniel Castellanos, el Snoopy, que reciban un feliz año nuevo, que sus mentes y espíritus se limpien y pasen siempre a otro proceso. Un buen pensar, un buen sentir y un correcto actuar. Chao, chao. Calla Cama, nos vemos. Chao, chao. Yo mercenario, yo no quiero ser machista, no me quiero ser machista, como dijo, que fue tu feliz. Centinela del sur, Macarayno de Ambato, el narco en su revolución, entre el polvo blanco. Pura pico de tráfico, mi papá no es un narco, aunque esté cerca de charco, como dijo Jefferson Pérez, sigue corriendo mi hijito, sigue corriendo mi hijito, eleva el vuelo, saca la tierra perdida. Macará lejos de todo, macará lejos de Dios, macará lejos del diablo, macará tierra perdida, macará lejos de todo, macará lejos de Dios, macará lejos del diablo, y un cactus te visitará.